Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Suanda Sierra. Este es un podcast creado para la clase de comunicación mediada contemporánea de la Universidad Iberoamericana, así que no tiene fines de lucro. A través de él, les hago una invitación a reflexionar sobre las nuevas formas de cultura y cómo ésta converge en los espacios comunicativos digitales, además de cómo nos involucramos nosotros en los mismos. En mis últimas clases hemos revisado textos que hablan sobre cómo se ha creado un nuevo significado de cultura. Hasta hace unas décadas se creía que la cultura era solamente para las élites, pero nosotros queremos hablar de lo que es la cultura popular, que son las acciones sociales más allá de la tradición, que se forman por una sociedad que transgrede en lo social, en lo político y hasta en lo económico con sus acciones. Hay un teórico francés que se llama Nicolas Beauréard, no sé si lo pronuncié bien, pero habla de la relación que existe entre la producción y el consumo de la cultura, entre comillas. Él ejemplifica el arte y el concepto del ready-made, que el ready-made es un producto que, como su nombre lo dice, es un producto sin esencia, como listo para usarse. Entonces, nos dice que en realidad la cultura y el arte es la relación que existe entre la pieza y quien la está apreciando, no el arte en sí. Quiero pasar a un artículo que escribe Josh Kuhn que habla de cómo los sonideros en Estados Unidos es el mejor ejemplo de una cultura emergente que justo rebasa las barreras más allá de la música y lo lleva a lo social, a lo político y a lo económico, siendo una representación de los migrantes latinos viviendo en Estados Unidos. Esto nos ayuda a entender un poco el cómo hay que reformularnos el término de cultura y qué es lo que lo abarca. Entonces, si tomamos como referencia este término, ¿quiénes somos los que ejercemos esa transgresión de identidad en la cultura actual y qué es lo que llamamos cultura? Y encapsulando todo esto, quiero platicarles sobre un artista que se llama Cuco. Retomando todo lo que les acabo de contar en un caso específico, Cuco es un chico de apenas 21 años de California. Es un artista chicano de abuelos y padres inmigrantes. Y tengo que admitir que no me gusta la música de Cuco. En un inicio lo escuchaba y no podía entender por qué este chico era tan famoso. Ha estado en festivales como Pitchfork, como Coachella. A México ya ha venido un par de veces y la gente lo adora. Y yo no podía entender por qué, si a nivel de composición, tanto en sus letras como en la música, no es nada novedoso ni nada como intelectualmente musical que sea transgresor. Sin embargo, esta barrera de Cuco en lo transgresor va más allá de la música. Durante los 80, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos por parte de los mexicanos llegó a picos en el cielo. Y la verdad es que esto es la principal razón de por qué Cuco es tan famoso. Es de una familia inmigrante y entonces Cuco es la representación de esta nueva cultura de chavitos chicanos que no son ni mexicanos ni estadounidenses, pero comparten una forma de cultura muy fuerte en cuanto a que hablan español, sus tradiciones son mexicanas. Me parece que es un personaje representativo muy importante en la cultura actual, sobre todo para estos chavitos que escuchan su música. De hecho, su manager es una chica empoderadísima llamada Doris Muñoz, que justo vio esta oportunidad y entonces creó una comunidad de artistas chicanos que crece y crece. De esta manera, Cuco representa una cultura chicana de la gente joven, los llamados dreamers, que ya sea se estén graduando, son jóvenes adultos, estén buscando una oportunidad para entrar al high school o a la universidad y que se están viendo detenidos a partir de una política migratoria que no les favorece por la cultura que está imponiendo Trump en los Estados Unidos y que también no tienen como un origen, hablan como de esta dualidad de culturas que ellos viven al ser de padres inmigrantes en una cultura que tampoco es la suya. Entonces, habla de ellos como de esto, habla de ellos como los jóvenes de la frontera y eso me parece súper, súper interesante y me parece que encapsula estos conceptos de los que les hablaba antes. Como lo dije al inicio del programa, este es un podcast sin fines de lucro y todo lo que ha sido dicho en este espacio es mi humilde opinión. Muchas gracias por sintonizar. Adiós.